Uno de los temas pendientes que acarreamos los seres humanos, que tenemos desde muy lejos, discernir. En todas las etapas de la humanidad ocurrió lo mismo. No importa las características de las culturas, el discernimiento es la prueba siempre. Uno cree que la prueba es la prueba, pero la prueba es el discernimiento ante la prueba. Quiere decir, cómo estamos ante las pruebas mismas. Las pruebas son energía. Si la pudiéramos sintetizar, palabra prueba, diríamos que es energía. Entonces, estar a prueba es estar ante un aspecto de la energía. Y nuestra conciencia es energía. Es cómo relacionar la energía de la prueba con la energía de nuestra propia conciencia. Esto es algo que la humanidad, como decimos, viene teniendo como materia pendiente. Y sobre todo, cuando le damos una vuelta más y entendemos que las pruebas son energía, lógicamente. Las pruebas son energía que toman esa condición y característica porque nuestra conciencia como energía viene arrastrando las situaciones energéticamente hablando como para que siempre resulten en eso que llamamos prueba, que es una energía. Quiere decir, nuestro problema es la relación con la energía. Administrar nuestra conciencia en las situaciones es aprender a administrar nuestra energía. Cada una de nuestras pruebas, nuestras, entre comillas, es una situación planetaria. Nosotros, según con qué conciencia o con qué cabeza estemos ante las situaciones, podemos egoístamente creer que estamos resolviendo algo exclusivamente nuestro, o podemos ser mucho más amplios, flexibles y genuinos y entender que lo que estamos resolviendo es un tema planetario. Porque cuando nosotros pasamos situaciones en el planeta, lo que estamos pasando, transitando, es precisamente la condición planetaria. Y estamos transitando esa condición planetaria porque nuestra condición es afín. Si no, no podríamos estar encarnados en un planeta haciendo ese proceso. Y acá todo lo que está en la mesa tiene que ver con las pruebas. Todo tiene que ver con las pruebas. Aquel ser que intenta estar en el camino sufre pruebas más fuertes que aquel que aún es inconsciente. Sufre pruebas diferentes en realidad, porque para cada uno de ellos es fuerte la prueba. Tal vez si intercambiamos entre ellos, se reirían ambos diciendo, esto es una prueba, esto es una pavada. ¿Cuántas veces nosotros observamos la vida del vecino que se agarra la cabeza por algo en particular y sin ir al vecino, el hermano, el padre, el tío, se agarra la cabeza y uno dice, ¿y por eso se preocupa? Sin darnos cuenta que al mismo tiempo alguien nos está mirando y dice, por eso se preocupa. Si interpoláramos las pruebas, posiblemente para ninguno de ellos sería una prueba. En algunos casos sí, seguiría siendo una prueba y tal vez fuerte. La energía de nuestra conciencia atrae aspectos energéticos bajo formato de prueba que le son afines, no más fuertes tal vez que las del otro, pero las que necesitamos. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender. Nosotros atraemos lo que necesitamos. Y si lo primero que ofrecemos a la prueba es esa comprensión y esa aceptación, la prueba inmediatamente reduce su impacto sobre nuestra conciencia. Una cosa es estar rechazando, como el nombre de esta ciudad, estar en resistencia, y otra cosa es abrirse y dejar de resistirse. Entonces la relación cambia totalmente, porque aprendemos a aceptar un aspecto de la energía que nuestra conciencia como energía necesita aprender a dar tratamiento. ¿Y qué tiene que ocurrir entre estos dos aspectos de la energía? Tenemos que aprender a armonizar. Quiere decir, nuestra conciencia que en ese momento esté expresando un patrón de energía, tiene que aprender a armonizar con la prueba, que es otro patrón de energía. Y armonizar en algunos casos significa purificar. Y en otros casos significa adaptar. Y en este momento de la transición de la humanidad y del planeta, nuestra propia transición, las pruebas son un campo donde tenemos que demostrar continuamente que estamos dispuestos a adaptarnos a las situaciones y también estamos dispuestos a permitir que las situaciones operen como elementos de purificación sobre nuestra conciencia. Si estamos ante las pruebas ofreciéndonos para que la solución, la armonía y el equilibrio puedan implantarse, automáticamente podríamos comprobar que el carácter de la prueba varía bastante. Esto de si puede una prueba ser más fuerte que otra, solo es una apariencia y tiene que ver con quién la transita y con quién la vive. Las personas que están más receptivas de su vida interna, quiere decir más cercanas de la esencia de su alma, pueden enfrentar pruebas que aquellos otros que aún no están en búsqueda espiritual no podrían aceptar. El ser que está orientado hacia su fuente interna, él puede pasar por pruebas que otros no pueden. No quiere decir que sean más fuertes. No habría compatibilidad. Lo que para un ser en búsqueda interna es una prueba, posiblemente para otra persona, no signifique nada. Y el ser que está en búsqueda espiritual ya transitó etapas donde tuvo que enfrentar pruebas similares a aquel otro que aún no está en búsqueda interna. Quiere decir, el ser que está confirmando su vida como material, quiere decir, confirmándose como parte del materialismo, vive pruebas de un tenor muy diferente a aquel otro que entendió que aquello que la mayoría en el sistema confirman como cierto, para él no es válido. Porque el sistema materialista, el sistema de otorgarle a la materia un valor que no tiene, es un sistema para la mayoría, pero no para esa minoría que está intentando buscar dentro de sí la solución a cómo desenvolver su conciencia en el mundo material, en el mundo materialista. Quienes estamos hoy acá, un sábado a esta hora, en vez de ver qué nos vamos a poner para ir a bailar o para ir a una cena, sentados en un ambiente como este, intentando reflexionar y entrar en sintonía con la vida interna, posiblemente estemos para enfrentar pruebas a nivel planetario que la mayoría, que no está en condiciones de estar sentada acá en estos momentos, no podría enfrentar. ¿Cómo saber cuándo y cómo accionar ante una prueba? ¿O cómo darse cuenta de hacerlo de la manera más evolutiva? El cuándo es inmediatamente. Cuando uno está observando una prueba, ya está actuando en la prueba. En cuanto un ser se reconoce en una prueba, ya está asumiéndola. Ahora, si el cuándo significa tomarse el tiempo para ver qué voy a hacer, es otra cosa. Pero inmediatamente la conciencia identifica una prueba, ya está dándole tratamiento. En el momento mismo en que un ser percibe la prueba, está ocurriendo algo muy particular. Está siendo preparado y entrenado para salir de esa prueba. Ahora, entre el inicio y esto último que dijimos, el estar siendo entrenado para salir de la prueba, hay una zona gris, una zona oscura, que es el problema de casi todos. ¿Qué hago entre ese momento en que percibo lo que percibo y aquel otro donde finalmente voy a salir de eso? Porque no hay prueba que esté conformada para nosotros para eternizarse. Quiere decir, una prueba simplemente es una situación transitoria. Porque mientras nosotros vamos desenvolviendo la prueba, nos vamos removiendo también de la transitoria situación y estado que tiene nuestra conciencia. Quiere decir, la prueba es puesta por la energía, por las leyes planetarias y por nuestra propia alma, precisamente por ser el elemento que nos va a permitir transitar nuestros cambios, nuestras transformaciones. Si estas pruebas no vinieran a nuestro encuentro, quiere decir, si estos aspectos de la energía no vinieran al encuentro de la energía de nuestra conciencia, prácticamente no tendríamos salida evolutiva. Todos nosotros estamos bajo ley de karma, y bajo ley de karma, las pruebas son herramientas fundamentales en el aprendizaje kármico, en las posibilidades de aprender lo que corresponda para empezar a servir, en la compensación de antiguas acciones de corte negativo, como también la posibilidad en las pruebas de que se fueran liberando aspectos positivos que tenemos acumulados y que también forman parte del material constitutivo de la prueba y que van a ser habilitados en algún momento por la energía. Entonces la prueba es un campo riquísimo en ese sentido y en todo sentido. Esto de cuándo inmediatamente. Ahora, uno puede entrar en inercia, percibir la prueba y quedar cristalizado por falta de flexibilidad, porque su cuerpo emocional sufre un shock, Y este es el kit de la cuestión, el cuerpo emocional de la humanidad. Las pruebas son algo muy importante para dejarlo en manos de nuestro cuerpo emocional. Porque generalmente nuestro cuerpo emocional se relaciona muy mal con lo que él cree que es la realidad. Y termina generando una interferencia muy grande a nuestro campo mental, siendo que nuestro campo mental va a tener que organizarse. El cuerpo emocional no se organiza, pega gritos. ¡Ah, lo que pasa! ¿No es cierto? ¡Oh, eso me duele! ¡Oh, esto me espanta! ¡Oh, esto me da miedo! ¡Oh, esto me gusta, lo deseo! Ahí también está el cuerpo emocional. Lo que ocurre en nuestra vida es muy importante para dejarlo exclusivamente en manos de nuestras emociones y también de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y nuestras emociones deberían ser tenidos en cuenta como las herramientas para dar tratamiento a estos aspectos de la energía que son las pruebas. Pero para que sirvieran de herramientas, deberían estar en sintonía con alguna fuente capaz de utilizar esas herramientas adecuadamente. Y esa fuente está presente en cada uno de nosotros. Es la esencia que está en nuestro interior. Es nuestra conciencia espiritual, nuestra alma. El principio divino en nosotros. La luz que en nosotros está plena. Que está buscando vertirse en nuestra vida. Y que generalmente, por cuestiones de bloqueo, no permitimos que fluya y que se haga cargo de las situaciones. Esto del cómo va a depender también de esta relación que tengamos con esa fuente interna, de luz, de esencia, de armonía, de equilibrio, de vida con mayúsculas. ¿Cómo voy a darle tratamiento a una situación? Bueno, si dejo, como decimos, las pruebas en manos de nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, voy a darle tratamiento desde las reacciones. Y no desde las respuestas, porque las respuestas en realidad tienen que ver con la luz que está dentro nuestro, con nuestra esencia espiritual. Y las reacciones tienen que ver con lo que acontece en el cuerpo emocional principalmente, en el cuerpo mental ante aquello que está observando. Si reacciono, el tratamiento es uno, si respondo es otro. Responder es ofrecer la solución a la contingencia, a la prueba. Y responder significaría poder colocar ese cuerpo mental y ese cuerpo emocional como herramienta de mi propia alma, para que pudiera nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional ser herramienta de nuestra alma ante la prueba. Esos dos cuerpos, esos dos estados de nuestra conciencia, esos dos núcleos de nuestra conciencia, deberían estar buscando ya la esencia espiritual y la luz dentro nuestro. Si no están buscando la esencia y la luz, esos dos cuerpos, nuestra mente y nuestras emociones, va a ser muy difícil que el tratamiento, la vivencia, el tránsito y el resultado de la prueba fuera armonía, equilibrio, síntesis y sobre todo una resultante a favor de un modo directo de nuestro proceso evolutivo. Cuando las pruebas se transitan mal, también sirven a nuestra evolución. Solo que nos vamos demorando en acumular resultados de otra naturaleza, que son los que realmente nos van a permitir dar pasos y crecer. Una persona puede pasar etapas y etapas transitando las pruebas negativamente. Eso no quiere decir que no sirve a su evolución. Sirve, porque le deja un saldo en particular. Pero necesitamos también la otra polaridad, saldos de otro tipo de condición. Porque cuando los saldos son exclusivamente de un polo, la cosa queda incompleta y en desequilibrio. Nosotros, en esta humanidad que conformamos en la Tierra, tenemos mucho acumulado del saldo negativo del tratamiento de las pruebas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental estuvieron muy comprometidos siempre con las fuerzas de la materia. Esto que se llama el materialismo es precisamente la definición adecuada. Nuestra conciencia como humanidad es sumamente materialista, entonces está muy alejada de la posibilidad de entender la relación del ser con la vida y con lo que compone la vida de otra manera. Entonces, según nuestro entrenamiento, es cómo le vamos a dar tratamiento a la situación. Aquel que sigue muy comprometido con la materia le va a dar un tratamiento materialista a la prueba, por lo cual seguramente las secuencias de prueba que a continuación va a tener que vivir, le estén mostrando claramente que no resolvió la prueba favorablemente. ¿Por qué? Porque va a haber una especie de afinidad, de coincidencia, como si fuera una prueba el capítulo del anterior, un capítulo nuevo del anterior. Quiere decir, no se termina de salir de esa condición de prueba. Hay algo que se sigue repitiendo. Pero aquel que le da tratamiento ya abierto a la esencia de su alma, puede comprobar, tal vez, se le permita comprobar que la prueba se cierra en armonía y en equilibrio, y lo que sigue puede ser algo totalmente inédito y renovado, aunque fuera una prueba también. Lo que le está mostrando que él quedó liberado y no está estancado en el aprendizaje y en la resolución de lo anterior. ¿Cómo no confundir lo que el interno, quiere decir nuestra alma, nos dicta? Si ante una situación que nos lleve a la ansiedad, podríamos confundir aquello con el ego o la personalidad. A veces las personas dicen, me abro a que algo me muestre realmente si estoy equivocado, me abro a poder ver realmente la esencia del problema, me abro, me entrego a que algo superior opere y me muestre. Y de repente llega algo. Y la persona no sabe, bueno, ¿será que proviene de mi interior? ¿Será que proviene de dónde? ¿Será que es mi mente? ¿Será que es mi cuerpo emocional? ¿Será que es mi subconsciente? ¿De dónde viene esto? ¿Será mi ego que quiere tomar ese camino, mi personalidad? Acá dice, ¿cómo no confundir? Es imposible no confundir. Esta es la palabra clave de la pregunta. ¿Cómo no confundir y todo lo demás? Es imposible decir que uno no va a confundir. Uno continuamente puede confundir el origen de aquello que cree que podría venir del ego, de la personalidad, de su alma, de Dios, de la energía, de la luz. Es imposible decir, voy a hacer algo para no confundir. Y es ahí donde lo que decíamos antes, el valor del resultado negativo. Equivocarnos o confundirnos no es ningún problema. Si nosotros ante la confusión, no el error, ante el error o la confusión, aprendemos a estar distendidos y flexibles, inmediatamente tenemos la oportunidad de remediar eso. Y en una misma prueba nos podríamos equivocar 200 veces, 300 veces. Lo importante no es la cantidad de veces que uno se confunda, que uno pueda errar, que uno se pueda desviar. Lo importante es que uno intente remediarlo realmente con la más elevada intención y actitud. Entonces, gradualmente, esto de poder confundirnos empieza a servir como una fuente profunda de entrenamiento hasta que en el momento en que estamos ante la opción empezamos a tener más claridad, porque incluso habiéndonos confundido mucho, eso sirvió de entrenamiento. Y cuando nuestra alma, cuando nuestra esencia interna percibe que el trabajo que estamos haciendo ante la prueba es genuino y cuenta con toda la entrega de nuestra parte para enfrentar la prueba del modo más elevado, entonces la asistencia de nuestra alma se hace más notoria. Hasta que el alma hace tan notorio el camino que tenemos que tomar o la opción, que reconociéndola diferente a todo lo demás que operó como desvío, damos en la tecla. Y a partir de ahí tenemos algo que es muy importante a favor. Empezamos a reconocer el sabor que tiene lo que viene del alma. Porque cuando todo lo que nosotros optamos en la materia procede del libre albedrío, tiene el mismo gusto, es material. Pero lo que viene del alma no tiene gusto en materia. Y el ser empieza a verse gradualmente tocado por una condición de discernimiento, una cualidad de percepción, de reconocimiento, que hasta ese momento no tenía. Cuando ustedes estén ante algo que les ofrece la propia alma, aquella luz que está en su interior, van a notar que es totalmente diferente a lo que proviene del ego y la personalidad. Ego y personalidad es materia. No importa si es concreta o no. La personalidad tiene tres niveles. Está constituida por tres niveles, el nivel mental, el nivel emocional y el nivel físico concreto. Y el ego es la energía que opera con esos tres niveles en la materia. Es decir, el ego es un núcleo de conciencia que se sirve de los vehículos de la personalidad. Quiere decir, de esos tres elementos para navegar la materia. Todo lo que proviene del ego, o que proviene de los vehículos de los cuales el ego se sirve, que es la mente, la emoción y el cuerpo físico, es materia. Y no tiene ninguna otra cosa que ofrecer que vibración material. Uno dice, ¿cómo? ¿La mente es materia? Sí. Es materia mental, es sustancia mental. ¿Cómo? ¿Las emociones son materia? Sí. Las emociones son materia, solo que no son materia concreta. Todo lo que nosotros manejamos en nuestra conciencia exterior, esto que llamamos personalidad, es materia. Solo que solo uno de los tres niveles es concreto. Los otros dos son de tipo subjetivo en relación a ese. Obedeciendo. Si no, es muy simple. Si una persona, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace por apego, dijiste vos, o por otras cuestiones, no lo hace, que se abroche el cinturón de seguridad. ¿Se entiende? Que se abroche el cinturón de seguridad. Hasta que no se apague la luz, como dice en el avión, no se suelta el cinturón. ¿Por qué? Porque aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, es como aquel que sabe que tiene que doblar y en un callejón sin salida sigue yendo para el fondo del callejón al murallón, al paredón. Quiere decir, si uno sabiendo lo que tiene que hacer no evita, quiere decir que está en una situación mucho más grave de la que parece. Porque quien no sabe tiene un cierto tipo de argumento ante las leyes espirituales, quiere decir, ante la ley de karma. Pero quien sabe no tiene ningún argumento. El único argumento que tiene es o falta de coraje, lo que se entiende en algunos lugares como cobardía, o falta de obediencia, lo que se entiende como desobediencia, o falta de entrega, lo que se entiende como una de las formas de egoísmo. Y así podríamos hacer una lista. Pero lo principal es que cualquiera de nosotros que realmente supiera lo que tiene que hacer, encontró lo que tantos buscan. No acabamos de leer una pregunta donde la persona no sabe qué tiene que hacer y aquel que sabe lo que tiene que hacer sabiéndolo no lo hace. Esta es la humanidad que componemos nosotros. Porque existe gente que sabe lo que tiene que hacer, solo que no lo hace. Y esos que sabiendo lo que tienen que hacer y no lo hacen, asumen algo que es mucho más grave que lo personal. ¿Y saben qué es? Que el que sabe lo que tiene que hacer, no solo si lo hace, se abre camino a sí mismo, sino que le abre camino a los demás. Entonces, aquel que no hace lo que tiene que hacer, se está restando una posibilidad inmensa, pero es más lo que le resta a los demás. Todos aquellos que no hacen lo que tienen que hacer, van a rendirle cuentas a la vida planetaria, no a su propia alma solamente. Porque de esto se trata la asistencia evolutiva, de esto se trata el servicio. Servicio no es solo tomar un elemento y dárselo, un vaso de agua al que tiene sed. Servicio es ser capaz de vivir posibilidades, transitarlas, abriendo camino para los otros. Cuando decíamos hace un rato que los seres que están en búsqueda interior tienen que pasar por pruebas que los otros no pueden pasar, estamos hablando de eso que vos acabas de preguntar. Porque aquel que sabe lo que tiene que hacer y aquello que tiene que hacer está estimulado por su alma, es un ser que ya está en una condición diferente. Es fundamental que él priorice aquello. Todos vamos a rendir cuentas, todos, porque la energía, decíamos hace un rato, las pruebas son energía, la conciencia es energía. Pero esa energía que nos nutre como conciencia y que también alimenta las pruebas, es energía que proviene de la fuente cósmica, de la única fuente cósmica, de la fuente única del cosmos. Y esa energía que nos nutre nos va a exigir en algún momento que rindamos cuenta qué hicieron con esa energía que nos nutría. Porque esto es así, del mismo modo que le llega la factura de la luz, del gas a la persona, que le llegan los impuestos, la tarjeta. Bien, el cosmos también. Cuando las etapas y los ciclos van avanzando, nos manda una factura, dice, usted, respecto a esto, ¿qué hizo? Nada más que esto no se arregla con plata, ¿se entiende? Porque cuando el ser no hace lo que tiene que hacer, la vida cósmica le dice, bueno, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a colocarlo usted en una serie de situaciones durante ciertos ciclos y etapas para que tenga la oportunidad de remediar esto, de darle tratamiento. Y eso en términos cósmicos puede significar muchas cosas. Y la humanidad que nosotros componemos tiene el 90% de los seres que la constituyen en esa situación. Quiere decir, nuestra humanidad está constituida por un 90% de seres que les va a llegar la factura y van a tener que ver cómo hacen con eso. Y solamente un 10% de la humanidad que nosotros componemos tiene en su constitución, ese 10%, seres que están en condiciones de responder evolutivamente, de poder salir adelante evolutivamente y de empezar en alguna medida a hacerse cargo de lo que les corresponde. En esta etapa humana, planetaria, que comenzó en 1988, recibimos herramientas muy puntuales. Durante el ciclo anterior también. ¿Por qué hablamos de ciclo anterior y de este ciclo? Porque los planetas se expresan en ciclos y en etapas. Hasta 1988, desde el origen de la formación energética de este planeta, el planeta fue regido por un polo energético, lo que podríamos llamar polo positivo. Positivo, también podríamos llamarlo masculino, de exteriorización, de introspección. Ese polo sirvió para que las conciencias pudieran recibir una asistencia energética para poder hacer, para poder concretar una gran cantidad de experiencias exteriores. Esta cosa de elegir, de intentar, de probar, del libre albedrío, de hacer la voluntad del ego, como se le dice comúnmente, de que el ego y la personalidad vayan para acá, vayan para allá, suban, bajen, que hagan lo que quieran. Bien, esa polaridad de introspección facilitó las herramientas. ¿Por qué? Porque la conciencia se sentía muy cómoda haciendo estas experiencias de libre elección. Hasta 1988, esa energía polar, positiva, de introspección, estuvo activa. En 1988 se cierra la expresión y comienza la energía femenina a regir el planeta. De introspección, de interiorización. Esta energía que facilita ir para adentro, esta energía que facilita ir al encuentro de la esencia que está en nosotros. Entonces las herramientas tuvieron que cambiar, porque ya la energía no estaba ofreciendo hacer experiencias externas, experiencias que en su extremo negativo llevaron a esta humanidad al materialismo exacerbado, obsesivo, porque se volcó mucho para afuera la humanidad. Esta energía da la herramienta y la opción de revertir esto y de dejar de confirmar el afuera, lo externo, lo material, y empezar este proceso de reversión, de ir para adentro, de poder ir a la fuente que nos sostiene, a la luz interna, a la esencia espiritual que está en nosotros. Y la herramienta principal, en este caso, es la expresión de un nuevo circuito de energías que gradualmente, a lo largo de la transición del planeta y de la humanidad, está suplantando a los chakras. ¿Alguno de ustedes hace yoga o algún tipo de técnica? ¿Conocen lo que son los chakras? ¿Sí? Bien. Los chakras son el circuito de energía que la mayoría de los seres en este planeta tienen y que permite ese circuito distribuir la energía en la conciencia humana, sobre todo en el cuerpo humano, en el campo etérico físico del cuerpo humano. Los chakras son como distribuidores de energía. Distribuían la energía y distribuyen todavía la energía, porque estamos en transición, acorde a aquella polaridad masculina de la que hablábamos. Una forma muy básica de distribuir energía. Ahora, con este nuevo circuito de energía, que ya no son los chakras, el incentivo, las posibilidades de poder relacionar nuestra conciencia con la realidad son otras, porque este circuito de energía opera como una antena de percepción, de discernimiento. El verdadero discernimiento que los seres hoy pueden tener en el planeta procede del grado de despertar que ya tengan de este nuevo circuito de energías, de lo que se llama el consciente derecho. Los chakras eran el circuito anterior, el consciente derecho, este nuevo circuito. Entonces, actualmente tenemos que entender que muchos de nosotros, aunque no lo sepamos, estamos mudando nuestro circuito de chakras y comenzando a vivir el despertar de este nuevo circuito de energías, el despertar del consciente derecho. Y ese circuito de energías, a medida que se va activando, nos va a permitir tener una comprensión de la realidad que va a exigir cada vez menos razonamiento, análisis, comparación, especulación. Esto es fundamental que lo entendamos. Va a empezar a darse, a vivirse algo que es muy importante, que es la cognición no racional. Quiere decir, no necesitar de la razón, de la comparación, del análisis, de la especulación, para poder entender y para tener conocimiento. Este circuito directamente aporta en los seres que lo van desenvolviendo matices de la comprensión de la realidad que vienen en auxilio de lo que estuvimos hablando al principio de la charla. ¿Qué hacer? ¿Cómo saber si esto es interno o externo? ¿Qué tengo que hacer ante esta prueba? ¿Cómo debería moverme? ¿Cuáles son mis opciones? Mientras que aquellos que no tienen activo este circuito del consciente derecho quedan en manos generalmente del razonamiento y de la especulación para intentar entender qué tienen que hacer, aquellos otros que están viviendo esta mudanza de energías van a empezar a notar cómo un proceso que podría definirse como intuitivo empieza a activarse. Y muchas veces, sin hacer ningún tipo de esfuerzo en particular, van a percibir que realmente entendieron qué tiene que ser hecho, que la opción de aquello que tiene que hacerse empieza a estar presente en su conciencia con mayor economía, con mayor síntesis. Van a tener una certeza sana, no insana. No esta certeza que tiene el egoísta o el materialista, que es una certeza que acompaña el sentido de su ambición o de sus deseos. El ser empieza a experimentar un tipo de certeza que hasta ese momento era desconocida para él, que es una sensación de certeza que cuenta con armonía y equilibrio. El consciente derecho nos permite entender, saber, sin tener que forzar el razonamiento y la especulación, y nos da un grado de certeza que cuenta con eso, armonía y equilibrio. Entonces se instala en nuestra conciencia, mediante un proceso que podemos llamar intuitivo, la percepción de lo que tiene que ser hecho. Aquel que obedece esa percepción procedente del estímulo del consciente derecho, quiere decir a través de este proceso intuitivo, en el tratamiento de la prueba o de lo que fuera que tiene que atender, lo que va a instalar, que es lo primordial, es armonía y equilibrio. Tal vez mediante la razón, la especulación y el análisis, esa persona nunca podría armonizar esa situación, equilibrarla, y la puede equilibrar precisamente por esto otro, por obedecer la aplicación del estímulo del consciente derecho o de la intuición. Entonces, la persona pregunta por el alcance del consciente derecho. El alcance del consciente derecho es poner con la mayor síntesis y economía para la conciencia la vivencia del equilibrio, de la armonía y la comprensión no racional de la realidad. Acá nos preguntan por las vacunas, si es aconsejable vacunarnos o vacunar a nuestros hijos, incluso a los animales. Hay algo que está ocurriendo con las vacunas que es perverso, es muy grave. Las corporaciones, los laboratorios, en este momento son cómplices de un plan mundial, de un reordenamiento mundial, donde, obviamente no declaradamente y no reconocidamente, en muchas de las dosis de vacunas se agregan elementos que terminan siendo nocivos para quienes se vacunan. Quiere decir, las vacunas perdieron, entre comillas, su sentido original, el de preservar supuestamente la salud de quien se vacunaba. Hoy los laboratorios lo que están preservando es la enfermedad. Las vacunas para muchísimas personas van a ser motivo de enfermedad, no de prevención. Entonces, como no se puede saber, porque no es en todas las dosis y en todo tipo de vacunas, sino en algunas solamente. No se puede saber dónde este proceso está activo. Lo que sugerimos a las personas es que se vacunen de otro modo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aprendemos a elevar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, si aprendemos a estar en búsqueda de nuestra fuente de armonía y de equilibrio, si aprendemos a entregarnos a la esencia que está en nuestro interior, nuestra vida cambia y empezamos a tener otro tipo de defensas. Si empezamos a transformar nuestra alimentación, y esto para muchos de los que están presentes va a ser crudo, pero si dejamos de comer cadáveres y de transformar nuestros cuerpos en cementerios ambulantes, vamos a comprobar que la energía de nuestra conciencia puede cambiar. ¿Por qué decimos cementerios ambulantes? Porque la humanidad hace mucho tiempo optó por una alimentación carnívora que hoy está pagando gravemente. Porque las personas obligaron a sus cuerpos a tolerar cadáveres. Y el cuerpo humano lo que tuvo que hacer es perder ciertas cualidades para poder adaptarse a la energía de los cadáveres que come. Y las palabras pueden parecer crudas, pero les pedimos neutralidad y reflexión. Ustedes vieron que cuando muere una persona va a parar a los cementerios. Bien, cuando muere una vaca va a parar a los cementerios ambulantes. ¿Entiende? Y esto puede parecer crudo, pero así de crudo lo tenemos que decir para que se entienda. Si nosotros empezamos a vacunarnos con solidaridad para los reinos infrahumanos, para el reino animal, para el reino vegetal, si empezamos a ser realmente altruistas y dejamos de buscar la espiritualidad en sentido egoísta y empezamos a ofrecer nuestra conciencia como asistencia también a los otros reinos y no solo egoístamente para nosotros, nuestra vida va a cambiar fundamentalmente. Entonces, si nuestros pensamientos son pensamientos altruistas y solidarios, si nuestros sentimientos son sentimientos superiores que respaldan esos pensamientos altruistas y solidarios, y si nuestras acciones son precisamente la herramienta concreta de esos procedimientos solidarios y altruistas en nuestra psiquis, automáticamente nuestras defensas van a ser otras. Sumados a una alimentación evolutiva, donde los cereales, las legumbres, las frutas estén presentes, entonces la energía de nuestros cuerpos va a ser otra. La humanidad se vacunó precisamente porque los cuerpos de la humanidad estaban absolutamente intoxicados y siguen intoxicados de cadáveres, de químicos, de una gran cantidad de elementos transgénicos ya desde hace años, que lo único que hacen es debilitar nuestras defensas y hacer que nuestros cuerpos no puedan manifestar el grado de equilibrio y armonía ante ciertas cosas. Las humanidades cósmicas, extraterrestres e intraterrenas de mayor evolución no se vacunan, pero no comen cadáveres. No se vacunan, pero sus pensamientos son elevados. No se vacunan, sus sentimientos, si se los puede llamar de ese modo, son luz. Y cada vez que emiten su conciencia, emiten luz y esencia. La humanidad vive como vive porque eligió un camino diferente. Eligió el camino de la toxicidad. Los pensamientos de la mayoría son tóxicos porque son egoístas y se basan en metas personales y no en metas altruistas. Los sentimientos de las personas también son egoístas porque tienden simplemente a confirmar el sentido de los deseos. Incluso el amor que decimos manifestar también es egoísta porque es capaz de amar a unos pocos y de ser indiferente ante la mayoría. Todo eso tiene que ser revertido. Muy buena la pregunta. Lo que dejaría de existir es esta relación y este impacto que las enfermedades causan sobre nosotros. Quiere decir, si nosotros modificamos nuestra vida y nuestras actitudes, no van a dejar de existir las enfermedades, solo que las vamos a vivir de un modo diferente. De otra manera, porque nuestra mochila kármica es muy grande. Todos nosotros tenemos miles de encarnaciones a nuestras espaldas. Y encarnaciones donde la mayor parte de lo que hicimos en ciertas etapas encarnatorias fue negativo. Recién en las últimas encarnaciones nosotros empezamos a sumar más saldo positivo quiere decir rédito kármico positivo. Entonces tenemos mucho para purificar y afortunadamente la ley de karma y las leyes cósmicas nos ofrecen las enfermedades. Ahora, es muy diferente a vivir de un modo miserable una enfermedad que vivirla cuando uno está en armonía y equilibrio. Es muy diferente. Si un ser tiene una vida miserable, va a vivir miserablemente la enfermedad. Pero si un ser tiene una vida de equilibrio, de armonía, si su conciencia está abierta a la luz, él va a encontrar en la enfermedad precisamente una herramienta de purificación. Quiere decir, una herramienta que lo va a asistir para quemar todavía más aquel saldo negativo presente en él. ¿Saben qué es una enfermedad? Es fuego. Del mismo modo que la fiebre es fuego y mata los virus y las bacterias, y los médicos te dicen, no, fiebre no. ¿Saben qué hago particularmente cuando tengo fiebre? Me entrego a la fiebre, me quedo en la cama. No importa si 41 grados, si 40, si 42, no importa. Las veces que pasó por ese proceso me entregué ese fuego. ¿Saben qué ocurrió? Fue maravilloso. Porque no estaba en contra de la fiebre. Me sumé al sentido circulatorio y purificatorio de la fiebre. Y lo que ocurrió fue maravilloso. Ningún medicamento hubiera podido hacer eso. Y con las enfermedades, la actitud ante ellas es fundamental. Si la entiendo como un fuego y permito que ese fuego vaya quemando lo que no sirve en mí, esto no quiere decir que un ser se tiene que enfermar voluntariamente. A ver, que quede claro que las pruebas no deben ser rehuidas, pero tampoco deben ser buscadas. ¿Qué quiere decir? Si un ser vive una vida en equilibrio, buscando la esencia que está presente en él, y se enferma, la esencia le ofreció esa enfermedad. Aquello que está en él le ofrece la enfermedad. ¿Por qué? Porque él acepta lo que la vida le está colocando. Y la enfermedad es algo que la energía, que las leyes, que la vida nos está colocando. Y lo que tenemos que tener es esta apertura, es decir, llegaste a mi vida, bienvenido. Todo lo que llegue a mi vida será bienvenido, no importa si es aparentemente muy traumático, medianamente traumático o livianamente traumático. Nosotros, antes de conocer la prueba, tenemos que estar dándole la bienvenida. Antes de conocer una enfermedad, tenemos que estar aceptándola. Antes de conocer un elemento que nos genere apego, tenemos que empezar a estar desapegados. Si entendemos esta mecánica, nuestra vida pasa por una flexibilización muy grande. ¿Se entiende? Muy grande. El ser tiene que ir al médico, si siente que tiene que ir al médico, algunas cosas va a sentir que no hace falta médico. Quiere decir, cuando el ser está abierto a recibir de su vida interna información, lo que va a ocurrir es que la vida interna, pues si vaya al médico, o no, no vaya al médico, quédese en la cama simplemente. Cuando un ser está abierto a las soluciones pueden ser mucho más amplias. Ahora, cuando está cerrado a todas las soluciones y tiene un preconcepto, un prejuicio, que hace que solamente algunas soluciones sean válidas, estén problemas. Entonces, cuando estoy ante una enfermedad, no tengo que dejar de ir al médico. Pero si estoy abierto flexiblemente a esa energía interna con la que quiero entrar en sintonía, puede ser que esa energía me diga, me susurre, vaya al médico. O simplemente me diga, quédese en calma, recuéstese y deje que pase. Y las dos cosas son válidas. Ahora, cuando uno tiene un preconcepto, un prejuicio, es peor. Hay personas que están en búsqueda espiritual que dicen, yo nunca voy al médico ni voy a ir. Y esto es grave, porque a veces la energía, lo único que está necesitando es que la persona obedezca. Y no importa si es un ser espiritual, precisamente son los seres espirituales donde la energía lo que está buscando es mayor obediencia. Porque aquel que está orientado compulsivamente al materialismo está ensayando continuamente la desobediencia espiritual, porque está identificado con la materia, al espíritu lo deja fuera. Pero aquel que está en búsqueda genuina de lo espiritual tiene que estar abierto a la conducción interna, tiene que estar realmente abierto y obediente. Hay personas en búsqueda espiritual que desencarnan por no ir al médico. Una persona con la que teníamos un cierto trato, un cierto vínculo, empezó a pasar por un cáncer. Y nosotros percibimos que teníamos que hacerle algún tipo de aporte. Le hicimos aquel aporte y ella dijo, no, Mira, yo me voy a tratar con todos medicamentos fitoterapéuticos y no voy a optar por ningún medicamento alopático ni un tratamiento alopático. Nuestra conciencia intuitivamente registraba que ella necesitaba un tratamiento alopático, con medicación alopática. Se lo reiteramos y volvió a confirmar que ella no estaba de acuerdo. Después de 2 años desencarnó y antes de desencarnar le dijo a una persona para que nos avisara que se había equivocado. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser así de simple? ¿Voy a morirme o no voy a morir? ¿Me voy a desencarnar o voy a quedar encarnado simplemente porque no elegí bien? Es que no es porque no elegiste bien en ese momento. Es la sumatoria de elecciones erradas. Y esa rebalsó el vaso. Si en esa ella hubiera revertido la elección, hubiera quedado encarnada. Pero había una cantidad de elecciones previas negativas, elecciones que negaban el sentido que la vida interna le estaba ofreciendo a ella continuamente, y se venía negando y negando. Y en ese momento, cuando le ofrecen el cáncer como situación muy fuerte y como punto de inflexión, volvió a hacer lo mismo, simplemente porque ella consideraba que estando en el camino espiritual no tenía que hacer tratamientos alopáticos y tenía que buscar la solución fitoterapéuticamente. Y nosotros no sabemos al momento de enfermarnos todo lo que kármicamente está operando para que en ese momento transitemos esa enfermedad. Entonces, a veces si la persona está rígida y está lleno de millones de seres rígidos a nivel espiritual en este planeta, hay muchos espirituales que son muy rígidos, más rígidos que los que ellos señalan como no espirituales en algunos casos. Entonces dicen, no, para un ser espiritual, esto, esto, esto, esto y esto. Y no es así. Las enfermedades tienen que ser vistas como una oportunidad de transformación, de purificación, y el tratamiento de las mismas tiene que ser entendido de un modo tan amplio que cualquier herramienta que la energía estimule para encontrar la solución de ese tema, la armonización, aceptarla sin dudas. Entonces ahí vamos a mostrar que realmente no depende de nuestra libre elección, no depende de la personalidad o el ego esta cuestión, sino de estar en sintonía con una realidad más profunda. Un niño pequeño, muy independiente y sin apegos a nadie, ¿puede ser un alma ya evolucionada que vino para algo específico para sus padres y familiares? ¿Sigue siendo indispensable el aura de la madre cerca de él? En este momento en el planeta Tierra, estamos encarnados una multiplicidad inmensa de estados de conciencia, quiere decir, de seres con diferencias en términos energéticos, vibratorios, evolutivos enormes. Seres que prácticamente son demonios, algunos, le falta solamente los cuernos y el tridente, porque está lleno el planeta de esto. Así como también seres que podríamos decir que tienen una misión de luz para cumplir y que están ofreciendo esa luz a la vida planetaria. Quiere decir, en este planeta hay de todo. Desde seres que están comprometidos absolutamente y firmemente con la luz, a seres que están comprometidos absolutamente con la oscuridad. Entre uno y otro extremo, la multiplicidad, la variedad es inmensa. Por eso este planeta tiene una condición tan heterogénea, por eso la homogeneidad, el equilibrio y la armonía son tan difíciles de implantar, porque no hay cohesión, no hay coherencia, no hay un patrón estable de afinidad que se pueda reconocer como común a todos los que formamos parte de esta cultura planetaria. No lo hay. ¿Por qué hacemos este anticipo? Porque ya hay seres, en este caso niños encarnados, que prácticamente no necesitan de lo mismo que los niños que forman parte históricamente de esta comunidad social y cultural que nosotros venimos conformando hace miles de años. Ya hay seres encarnados de una alta condición evolutiva que no necesitan ese mismo tratamiento. Ahora, ¿qué necesitan? Ese es el problema. Y lo único que necesitan es que los padres puedan estar abiertos a su propia esencia espiritual. Porque estos seres, estos niños, tienen un compromiso interno, no aparente, porque puede parecer un niño común y silvestre, la persona capone independiente, que es un término muy subjetivo también, es muy ambiguo. Hay gente que puede ser independiente en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra. Podría ser que este niño, que aquí se describe como independiente, lo único que esté necesitando es que sus padres busquen esta sintonía con el alma, con la propia esencia, porque lo que ese niño necesita es ser acompañado por padres que tengan esa condición de búsqueda interior, padres que prioricen el encuentro con las leyes espirituales antes que el materialismo, del cual están enfermos la mayoría de los padres. Porque la mayoría de los padres en este planeta, lo único que le ofrece a los hijos es aprender a competir, a ganar más, a llegar primero que los demás, a ser el más fuerte, el más inteligente, a tener las mejores notas. Ese tipo de padres no sirve para un chico de estas características. Ahora, como estos niños, entre comillas, porque son conciencias de alta evolución en relación al estándar de este planeta, como tienen que encarnar, a veces no tienen más remedio que ingresar a la materia, a la vida planetaria, en familias que no reúnen las condiciones ideales. Y terminan siendo ellos los que estimulen muchas veces a los padres a las transformaciones. Terminan siendo ellos los que abren camino para que los padres empiecen a mudar su vida, a transformar su vida. Y hay muchos de estos chicos que están cumpliendo estas funciones, siendo que necesitarían padres que los ayuden en esa instancia primaria de empezar a formar los cuerpos de la personalidad, de empezar a crecer, terminan siendo ellos los que se las arreglan de algún modo en la materia para poder abrirse camino a la luz interna y al mismo tiempo abrirle camino a los padres. A nosotros, en esta tarea que nos toca asumir a nivel planetario, nos tocó varias veces conocer personas de estas características que terminaban siendo los hijos de sus hijos, en algún sentido. Porque en vez de ofrecerle a los hijos lo que ellos tendrían que haberle ofrecido, estos chicos tan particulares terminaban abriéndole la cabeza a los padres. Y algún padre me dijo en cierta oportunidad, la verdad que mi hijo me está enseñando tanto, dice, tanto me está enseñando, es tanto lo que aprendo. Continuamente me estoy planteando qué tengo que transformar para poder acompañarlo, porque me quedo atrás. Esto me lo decía un padre a mí una vez, me quedo atrás, me decía. Entonces él tenía un compromiso muy fuerte con esto de crecer, porque ya no tenía cómo mirar al hijo a la cara prácticamente, porque el hijo era un observador tan objetivo de la vida del padre que con 11 años le decía algunas cosas que el padre se avergonzaba, porque en su diario vivir, los patrones de vida y de conducta del padre, era como, a ver, el padre escribía con la mano y borraba con el codo, adelante del hijo. Entonces el hijo era tan puntual en lo que le decía, hablaba poco, me decía el hijo, pero lo que decía lo mataba. Decía, no habla mucho, porque él escucha, mira, mira, escucha, escucha, y cuando va a abrir la boca decimos, ahí viene. Bien, este tipo de chicos o de niños, que en realidad son atemporales, porque el espíritu no se mide en tiempo, el alma no se mide en tiempo, necesitan acompañamiento interior. Y esa independencia que tienen es precisamente para no quedar presos por dependencia con padres o familias que no le pueden ofrecer lo que necesitan. Aquí preguntan si por medio de las almas uno podría comunicarse con alguien que está muy lejos o cómo ensayar esa comunicación. Todos nosotros vivimos un proceso que es muy interesante, interno y profundo. Nuestra alma se comunica continuamente con las almas que están presentes aquí, en la esfera de la vida planetaria. En la superficie del planeta, todos los que estamos encarnados tenemos un alma en los niveles internos, más una cantidad de almas que transitoriamente no están encarnadas, pero que también están en los niveles internos. Quiere decir que no tienen egos y personalidades encarnados. Entonces, las almas aquí se podrían dividir en dos categorías, las que están encarnadas y las que están desencarnadas. Y las almas, a su vez, todas ellas, conforman grupos, grupos reunidos por afinidades energéticas. Se llaman grupos radiales, quiere decir, las almas se agrupan por rayos. Los rayos son aspectos diversos de la energía. Según la relación que dos seres o más seres tuvieran que desenvolver en ciertos ciclos o etapas, esas almas están en continua comunicación. A veces puede ser un proceso de comunicación entre almas, entre seres que no se conocen materialmente. Quiere decir, nuestra alma está en contacto, nuestras almas están en contacto con una cantidad de otras almas que en este plano desconocemos. Quiere decir, no conocemos a los egos o a las personalidades, pero a veces acontece que nuestra alma está en comunicación o en contacto con seres que sí conocemos en este nivel. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como conciencias? Intentar que no se limite a la afinidad en el plano de la personalidad, nuestra conexión con las personas. Porque si nosotros limitamos la conexión a la afinidad material, nos podemos conectar por cosas que no son fundamentales. Por ejemplo, hay personas que son puestas a prueba en la conexión en términos de piel, de afinidad, términos físicos. Son atraídas físicamente, se atraen físicamente. Muchas veces la afinidad física es utilizada kármicamente para unir personas que estaba previsto kármicamente que en esa encarnación estuvieran juntas. Pero a veces la afinidad física es una prueba, no para unirlos, sino para aprender a dosificar y a controlar la compulsividad de la afinidad física. ¿Para qué? Para que los seres faciliten más el contacto interior entre almas. Quiere decir que la afinidad empieza a definirse entre alma y alma y no entre ego y ego. Cuanto más elevada es la afinidad entre conciencias, aquella relación también es más elevada. Y la función que ocupa el alma y la conciencia del ego en el marco de la vida planetaria y en el marco de la humanidad también va a ser más elevada. ¿Qué quiere decir? Vamos a aclararlo un poco. Cuando las personas están presas de la afinidad en términos de piel, en términos de cuerpo, de materia, las personas no pueden asumir aspectos del servicio del planeta o su participación a nivel planetario de un modo más elevado, porque están muy ocupados en satisfacer siempre la atracción física y material. Su brújula está puesta sobre aquello que los atrae materialmente. Pero cuando el ser puede aprender a dosificar esto, de que no se sienta tan compulsivamente atraído o que su vida no se defina por la compulsividad de la atracción físico-material, entonces él permite que su alma lo pueda llevar a situaciones donde la atracción física no va a existir, pero sí la necesidad de darle tratamiento a la situación. Esas son situaciones de servicio de otra categoría. Porque el alma necesita que el ego deje de orientarse por la afinidad estrictamente material y concreta, por esta cosa compulsiva de me atrae esto en la materia, para que el alma pueda decirle al ego, ¿por qué no me das una mano en situaciones donde no necesariamente vas a operar con cosas que te gustan, que te atraen, que vas a desear? Entonces el ego gradualmente empieza a sublimarse, la personalidad empieza a elevarse, empieza a aceptar que va a participar de una cantidad de situaciones sin que por eso se le tenga que erizar los pelos porque encontró a alguien que le mueve todo, o situaciones que le van a abrir camino a satisfacer los deseos. Tendrá, sí, algún amigo, alguna amiga, algunas situaciones que le servirán para canalizar eso, pero ya no va a ser el centro único de su atención, ni lo que prime, no va a ser el eje de su vida. Entonces eso está muy bueno. Porque esto que las almas hacen en su nivel necesita que nosotros aprendamos a reflejarlo en el nuestro, en el plano del ego y de la personalidad. Entonces, empezamos a serenarnos, empezamos a darle valor y prioridad a otras cosas. Y el alma nos va mostrando cómo, empieza a revelarnos cómo ella mantiene vínculos de alma a alma, vínculos interiores, y nos invita a participar de esos vínculos. Entonces, la actividad de la conciencia, de nuestra conciencia, aquí, de nuestro ego y de nuestra personalidad, pasa a ser superior, pasa a tener una condición diferente. Dejamos de ocuparnos solamente de aquello que nos motiva deseo, atracción, interés, que nos va a dar un beneficio, no importa de qué tipo, para soltar un poco eso transitoriamente y ver qué podemos hacer por la humanidad y el planeta sin que esta tendencia, si compulsiva, solamente lo que nos atrae y nos genera deseo, sea el foco o el polo de nuestra actuación. Volviendo al origen de la pregunta, si los seres se pueden conectar de alma a alma, sí, continuamente, y a veces transitoriamente, estamos separados de seres que consideramos que tenían que estar cerca nuestro. Tenemos que aprender que la energía, si nos separó, es para que aprendamos a vincularnos de otra manera. Quiere decir, a veces creemos que la relación entre las conciencias tiene que pasar estrictamente por lo material, por lo concreto. Y podría ser que seamos puestos a prueba y que la vida nos diga, mire, en este plano, en el plano externo, el plano material, usted ahora va a tener que aceptar que esto está acá y aquello allá, que no está junto. Internamente hay unión, internamente hay comunión, pero transitoriamente, externamente, esto está acá y lo otro allá. Y esto es muy importante que se entienda, porque la distribución de todos nosotros en la vida planetaria no es azarosa, no depende del azar. El azar no existe, la casualidad no existe. Nosotros estamos distribuidos por una inteligencia que nos excede, que es más amplia que nuestra elección. Existen leyes cósmicas que operan y que distribuyen a los seres. A veces los distribuyen en un barrio, a veces los distribuyen en marcos mucho más amplios, a veces ponen uno en la China y el otro en Australia. Quiere decir, existen inteligencias que continuamente están trabajando para que lo que nosotros tenemos que hacer, cómo hacerlo y en la distribución adecuada en la vida planetaria se pueda concretar. El secreto también está en aceptarlo. Si nosotros queremos que las cosas sean a nuestra manera, entonces vamos a estar en problemas. Porque nuestra razón y nuestros sentimientos son muy limitados y van a encontrar o van a buscar justificativos para que las cosas sean de otra manera cuando las leyes cósmicas consideran que no tiene que ser así. Y ya en esta etapa del planeta, en esta mudanza de polaridad, tenemos que aprender a ir para adentro y confirmar que lo que la vida coloca no puede ser por nosotros rechazado. Sí aceptado del modo más elevado y del tratamiento, y con el tratamiento más armónico y equilibrado. Acá preguntan por los seres homosexuales. Si nacen en una determinada familia por algo en especial. Esto es así, todos nacemos, todos, no importa transitoriamente con qué aspecto de género sea eso, con qué identidad de género, todos nacemos en la familia que necesitamos. La homosexualidad no es ni una casualidad, ni un defecto, ni un desvío. La homosexualidad es una de las tantas opciones que tiene el alma cuando hace encarnar al ego en la materia, cuando al ego le ofrece la personalidad. Quiere decir, ser heterosexual, ser homosexual, no importa qué tipo de heterosexualidad o homosexualidad se trate, porque hay miles de divisiones, cada vez hay más, no importa. ¿Cuál de todos los matices de identidad de género es una experiencia kármica? Quiere decir, hay experiencias que no se pueden vivir si no se es homosexual en alguna encarnación. Ya sea homosexual en términos de lesbianismo o como se le suele llamar gay, o ser transgénero o lo que fuera, o andrógino o lo que fuera. Lo que queremos decir es que son experiencias kármicas. Del mismo modo que hay experiencias que no se pueden transitar si no se es heterosexual. Entonces, el alma no tiene preferencias por una identidad de género en particular, porque el alma no tiene género, no es ni masculina ni femenina. El alma es la síntesis de la neutralidad. Cuando encarna, opta kármicamente por manifestarse como masculino o femenino, o si es necesario, como heterosexual o homosexual, no importa cuál de los matices. Porque hay experiencias que serían imposibles de hacer. Ustedes imaginen que hay experiencias kármicas que si un ser en alguna encarnación no encarnara como un travestido o como un travesti, no las podría hacer. y estoy hablando muy seriamente, no lo digo en broma. Hay experiencias kármicas, hay aspectos de la realidad kármica, hay aspectos de la vida que solamente se pueden aprender, y a veces muy crudamente, simplemente con encarnar de determinado modo, bajo un cierto aspecto de lo que se conoce como identidad de género. Del mismo modo, hay una cantidad de aspectos, en términos de aprendizaje evolutivo, que no se podrían concretar si no fuera a través de la identidad de género en términos heterosexuales. Tanto homosexuales, entonces, como heterosexuales son opciones kármicas para poder completar aspectos y concretar el pago de una gran cantidad de cuestiones kármicas que de otro modo no podrían acomodarse. Hay seres que en ciertas encarnaciones tienen que hacer uso de la voluntad. Quiere decir, aprender a utilizar la energía de la voluntad de un modo intenso. Y en base al esfuerzo que eso les demanda, durante una cantidad de encarnaciones, muchos seres rehúsan hacer ese trabajo de fortificar la voluntad, de aprender a utilizar la voluntad para ir logrando o alcanzar ciertas metas. En algunas encarnaciones podría ocurrir que se lo ponga al ser en situaciones donde sí o sí, porque lo que tiene que alcanzar es fundamental para él en términos del uso de la voluntad, podría ser que llegara a tener esta condición o característica que usted está planteando. Usted sabe, la voluntad, el uso inmenso de la energía de la voluntad, de la persistencia, más allá de críticas, de discriminación que tienen que enfrentar esas personas. Salir del closet, como hoy le dicen, como es tan común decirlo. Entonces, muchos de esos seres tienen que revertir su situación física para poner esa situación física acorde a lo que se sienten realmente como conciencias. Y para eso hace falta mucho esfuerzo, mucho trabajo, una voluntad inmensa, aprender a soportar el escarnio, la burla, aprender a soportar situaciones que esta humanidad generalmente impone a los que son diferentes o se sienten diferentes. No importa si son sexualmente diferentes o cualquier otro tipo de diferencia. Esta humanidad es especialmente predadora con quienes son diferentes. Y muchos de los que están aquí sentados lo saben porque están interesados en cosas que la mayoría no acepta. Muchos de ustedes no pueden hablar de algunas cosas porque no saben con quién hablarlas. Muchos de ustedes no son aceptados simplemente porque lo que para ustedes es normal, como podría ser la comprensión de aspectos de la realidad espiritual, o la reflexión, o entender que hay algo que está pasando en ustedes y en el planeta que es diferente a todo lo que vino pasando. Simplemente algo tan puntual como eso no lo pueden comentar casi con nadie. Imaginen ustedes personas que están pasando por ese trance, lo que tienen que revertir, hasta que finalmente algunos lo logran. Y al lograrlo, aconteció algo muy interesante, que aprendieron a usar la energía de la voluntad a fondo. Quiere decir, la vida los puso en la situación adecuada para usar la voluntad, para unificar lo que sienten que son con aquello que los reviste, quiere decir, con la cáscara. Es como decir, bueno, nací con cáscara de banana, pero en realidad soy mandarina. El trabajo inmenso que tuvieron que hacer para poner cáscara de mandarina a la mandarina. ¿Se entiende? Entonces, ahí hubo un trabajo de voluntad muy intenso. Acá preguntan por los karmas que no se terminan a tiempo. Si se vuelve en algún momento a eso mismo. Miren, esto de los karmas que no se terminan a tiempo. En realidad, la ley de karma nunca se termina a destiempo. Hay personas que aprovechan o desaprovechan el ofrecimiento de la vida para poder compensar su karma. Pero la ley de karma nunca se termina a destiempo. Quiere decir, la ley de karma tiene toda la eternidad para esperarnos. Hay seres que, del mismo modo que algunos escaladores hacen con algunas montañas, las suben derecho, lo que se llama las picadas. No van por los senderos en zigzag, van así, así. Cuesta más, pero algunos van derecho, con muy pocos desvíos, con pocas sinuosidades en sus movimientos. Otros suben a las montañas en espiral, 100.000 vueltas para llegar a la cima. Bien, la ley de karma para los dos ofrece todo. El que quiere ir derecho y tiene con qué, Quiere decir, si su voluntad la puede utilizar correctamente, si su entrega, si su fe. La ley de karma dice, subí, ¿querés ir derecho? Anda derecho, subí. Y para aquel que quiera atrasarse, lo sepa o no que se está atrasando, la ley de karma dice, ¿querés atrasarte? Atrásate, porque la ley de karma es eterna. No importa en qué planeta sea, nos va a encontrar en algún lado. Y lo que transitoriamente la ley de karma no pueda ofrecernos o no pueda constatar que lo estamos trascendiendo en este planeta, la ley de karma en su inteligencia absoluta nos lo va a presentar en otro planeta, en otro plano, en otro nivel, en otra condición dimensional, pero nos va a estar esperando donde vayamos. Quiere decir, cuando se cierre el ciclo de transición terrestre, muchas personas, muchas, la mayoría, el 90%, van a tener grandes deudas kármicas sin resolver. Y la ley de karma los va a estar esperando en otro lado. Y cuando lleguen a ese otro lado, va a decir, adivine quién está acá para usted. Exacto. Dice acá, ¿cómo percibir si algo es inevitable realmente y cómo dar el tratamiento correcto a esto? Uno va a percibir que algo es inevitable porque está ocurriendo. Puede parecer una broma. El primer rasgo de la cosa inevitable es que la estamos viendo frente a nuestro. Ya está. Ahora, hay una cantidad de entrenamientos que nosotros continuamente desaprovechamos, que son la previa. Quiere decir, las secuencias previas a ciertas situaciones que no aprovechamos correctamente. Si nosotros aprendiéramos a estar correctamente parados, si nuestra actitud pudiera ser la correcta al momento de vivenciar ciertas situaciones, nosotros podríamos vislumbrar lo que se viene, pero generalmente estamos ocupados de estupideces. Entonces, de repente se nos cae el techo encima y dijimos, ¿cómo es que estoy acá abajo de los escombros? ¿Cómo es que no lo pude evitar? Simplemente porque no miraste el techo nunca, ni te tomaste tal vez el tiempo de ver en qué estado estaba el cielo raso, a ver si tenía la casa humedad o no, o si el vecino de arriba se le ocurrió por una pelopincho de 6 toneladas, y no solo tenés el techo encima, sino que estás mojado y aplastado por las 6 toneladas de agua de la pelopincho. Quiere decir, nosotros solemos no aprovechar el momento a momento, porque para nosotros el eterno presente no existe. Estamos continuamente divagando en ilusiones. Entonces, muchas cosas en nuestra vida podrían evitarse, pero no se evitan porque nosotros no estamos viviendo el presente. Lo inevitable podría manejarse de otra manera y entenderse de otro modo, y lo evitable también, lo inevitable y lo evitable, si un ser aprendiera a vivir el momento a momento, qué es lo que lo prepara para el futuro y a su vez le permite entender mejor el pasado. Si nosotros dejamos que la ansiedad esté presente en nuestra vida, si la ansiedad gobierna nuestra vida, si la compulsividad gobierna nuestra vida, si la emotividad desequilibrante gobierna nuestra vida, entonces no vamos a poder evitar una cantidad de cosas que obviamente se nos van a caer encima porque estuvimos ciegos. Esta condición de la cual nosotros hablamos en muchas charlas, que es vivir el eterno presente, es aprender a estar en sintonía con la realidad. Y el ego y la personalidad no pueden estar en sintonía con la realidad si están volcados, orientados a la ilusión que continuamente el mundo de la materia le ofrece, como salida, como distracción, le ofrece la complicidad de ese proceso. Lo único que nos puede permitir a nosotros vivir el eterno presente es modificar nuestra visión de las cosas. Ahora, ¿cómo hace el ego y la personalidad para modificar la visión que tiene de la realidad? No hablo de la pared, aunque también puedo hablar de la pared. Estamos hablando de la realidad, de las situaciones, de las coyunturas que continuamente conforman la realidad, de todo aquello que nos involucra y que involucra al resto. ¿Cómo? El ego y la personalidad no tienen herramientas, porque para mirar la realidad tendrían que caer nuevamente en lo que hablamos antes, la especulación, el análisis, la comparación. Y mediante el análisis, la comparación y el razonamiento, a veces mirando el techo no vamos a saber que se va a caer encima, porque no estamos utilizando las herramientas adecuadas. Entonces, vivir el eterno presente, que es lo único que nos puede permitir estar preparados para los acontecimientos que gradualmente la vida va a ir colocando, es una modificación de nuestra visión de la realidad, por estar abiertos a que nuestra esencia y nuestra alma modifique nuestra forma de mirar las cosas. Nuestra alma y nuestra esencia continuamente nos están estimulando para que nosotros veamos las situaciones como realmente son. Ahora, si nosotros estamos tan ciegos, tan cómplices, tan involucrados con las situaciones en su carácter material y persiguiendo siempre en las situaciones nuestro beneficio personal y egoísta, el alma no puede modificar nuestra visión de las cosas. Tengo que aprender a estar abierto genuinamente a mi alma. Entonces, gradualmente mi alma me empieza a estimular y mi forma de ver las cosas empieza a ser cada vez más cercana a la mirada que el alma tiene sobre la realidad. Porque mientras nosotros en una coyuntura solo vemos aspectos egoicos y personales, el alma ve la esencia de la energía que se está manifestando en la situación. El alma entiende la parte más profunda de la situación. Entonces, si nosotros estamos con esta vocación de ver la situación desde la óptica interior, que mi alma me muestre la situación, gradualmente me voy preparando para lo que viene. Porque empiezo a entender el origen de las situaciones, el porqué de las situaciones, la energía que las alimenta. Y eso automáticamente me empieza a permitir esta cosa tan relacionada a la pregunta, me empieza a permitir estar preparado. Porque mientras no tengo esa visión interior, no estoy preparado para las coyunturas. Estoy chocando contra las coyunturas. Las coyunturas chocan en mi vida. Me enfrento a ellas, las choco, me las llevo por delante o me llevan por delante a mí. Entonces, no importa si algo es inevitable o evitable. Tanto lo inevitable como lo evitable me lo encuentro por choque. Me voy a chocar contra las cosas evitables y me voy a chocar contra las cosas inevitables del mismo modo. En cambio, si aprendo a estar abierto a la influencia interior y que mi alma me vaya guiando, muchas de las cosas evitables voy a empezar a evitarlas, simplemente por haber respondido en esa búsqueda interna a poder ser influenciado por mi alma para que ella me diga, mira, camina por derecha, camina por izquierda, en esto no te metas, aquella decisión no la tomes, quédate quieto o avanzá. Cuando el alma empieza a encontrarnos receptivos y esta intuición de la que hablamos hace un rato, este consciente derecho empieza a funcionar en nosotros, de un modo tan simple, tan espontáneo, vamos a tomar decisiones, sabias decisiones, no egoístas decisiones. Sabias decisiones porque van a ser influenciadas por nuestra alma en la personalidad. Entonces, sin que lo sepamos, porque el alma no nos va a decir, mire, gracias a esto evitaste un montón de cosas. El alma no nos va a decir esto, quiere decir, uno no va a saber las cosas que pudo evitar, pero va a saber algo que es muy interesante, va a empezar a notar que la armonía y el equilibrio se instalan en su vida. Entonces ahí es que vamos a darnos cuenta que evitamos un montón de cosas que no era necesario transitar, porque donde hay armonía y hay equilibrio, uno está transitando, viviendo lo que tiene que vivir. En realidad, la energía la pierde el universo del que forma parte, porque los planetas son un sistema cerrado, un circuito cerrado. Los planetas reciben continuamente un voltaje de energía. Y todas las partículas que formamos parte de la vida planetaria tenemos que ser administradoras equilibradas de la energía planetaria. Por eso hay planetas que corren riesgo de llegar al colapso evolutivo, quiere decir el fracaso evolutivo, porque en algunos planetas el sentido vampirista y desarmónico y desequilibrante de los seres que los habitan, nos lleva al colapso evolutivo, al fracaso evolutivo. Nuestra luna es un ejemplo. Nuestra luna estuvo habitada, sin embargo, la humanidad que habitó la luna la llevó a un desequilibrio tan grande que la llevó también, a partir de ese equilibrio, al fracaso evolutivo. Entonces, en realidad uno dice, gasté mucha energía, sí, pero en realidad la consumió de la vida planetaria. Porque nuestra alma dosifica energía para nosotros que en realidad le ofrece la vida planetaria. El circuito de la vida planetaria le pide a nuestra alma, como un aprendizaje de nuestra conciencia, que sea una administradora lo más elevada posible. de la energía del planeta. Porque los planetas son alimentados por energía cósmica. Y nuestra alma está haciendo un ensayo planetario. Quiere decir, parte de lo que se llama el dominio de las leyes materiales, que es lo que nuestra alma tiene que concretar. Dominar las leyes de la materia quiere decir lograr que el ego y la personalidad pasen a ser buenos secretarios, buenas extensiones, buenos soldados del alma en la materia. Entonces, cuando nosotros elegimos dar tantas vueltas para subir a la montaña, sí, estamos dilapidando nuestra energía, supuestamente, pero es nuestra. En realidad, estamos vampirizando ese universo. Porque cuando estamos dando tantas vueltas para hacer algo, ese universo tiene que darnos energía de más. Y en algún momento, kármicamente, vamos a tener que responder por esa energía de más que estamos consumiendo. Es como en nuestra casa. Si nosotros, cuando nos vamos a trabajar, dejamos el aire acondicionado prendido, necesariamente la boleta después va a ir acorde a eso. Bien, aquí pasa exactamente lo mismo. Es que en realidad todo el karma que acumulamos, lo acumulamos por eso. Porque toda decisión negativa, en términos kármicos, es la utilización negativa de la energía. Quiere decir, todo el karma que nosotros utilizamos es energía mal utilizada en términos... A ver, todo el karma que nosotros acumulamos en términos negativos es energía, de algún modo, mal utilizada. Una contundente acumulación de acciones negativas es, de algún modo, visto internamente como energía mal utilizada. Cuando la opción positiva estaba presente y no tomamos ese camino. Su papel, armonizar. Quiere decir, un doctor, un médico, una médica, una doctora, tiene que tener como meta armonizar al paciente con la enfermedad. Si el médico no entiende que el principio que está perdido ahí es la armonía y el equilibrio, entonces no entendió la situación. Cuando existe una dolencia, lo primero que está aconteciendo ahí es transitoriamente una manifestación de desequilibrio y desarmonía. Entonces, un médico, un doctor, una doctora, una médica, tendría que tener como meta inmediata que el paciente empiece a armonizar con la dolencia, que no la perciba como un castigo. Y es fundamental que también el médico armonice con la dolencia. Usted, por experiencia profesional, sabe que la mayoría de los médicos y de los doctores en este planeta cuidan más las enfermedades que los pacientes. Porque el negocio de los médicos no es que desaparezca la enfermedad. Exactamente. Entonces, lo mismo los laboratorios. Por eso la complicidad entre los médicos y los laboratorios y las corporaciones de los laboratorios. ¿Por qué? Porque el nene mimado tiene que ser la enfermedad. ¿Qué pasaría si se encuentra la cura para todo? Supuestamente. Absolutamente. Es similar la contaminación que ofrecen a las poblaciones que están cerca de las minas que se contaminan con plomo y otros metales pesados. No es diferente. Las personas tenemos que aprender a luchar contra esas cosas diciendo no. Hay una vuelta más de rosca para eso, porque el médico, antes de ser médico, tendría que ser curador. Porque el diploma que usted tiene no dice curador. Dice doctor en medicina o algo así. Curador es otra cosa. La cura es un proceso diferente al de la medicina. La cura puede manifestarse sin medicina ninguna. Quiere decir, la medicina es un accesorio, es un elemento satelital a la cura. Cualquier tipo de medicina, no importa si oriental, occidental, fitoterapéutica, alopática, antroposófica, no importa qué tipo de medicina, solamente es un accesorio. Lo que importa es que esté operando la energía de cura. Entonces, un médico que tiene un compromiso genuino como tal, debería estar abierto a la energía de cura, más que estar comprometido rígidamente con un sistema de medicina, no importa si oriental o occidental. Entonces, si el médico lo que hace es buscar profundamente su propia vida interna, lo que está ofreciéndole al paciente es el camino de la cura. Porque el paciente en ese momento, transitoriamente, está distanciado de su propia vida interna y el médico le está abriendo camino para que él pueda recorrer lo mismo. Entonces es muy importante esta relación del paciente de armonizar con la enfermedad y aprender a estar abierto a la energía de cura. En ese momento el médico tiene que estar representando para el paciente la propia vida interna del paciente, que transitoriamente el paciente no puede percibir. El médico tiene que ser, junto al paciente, acompañando al paciente, el símbolo de la vida interna para el paciente. Entonces, desde ese lugar el médico puede hacer algo por el paciente, soltando todo dogma médico, todo dogma catedrático, y viviendo eso que momento a momento es la esencia de la cura, que es salir de lo metódico para entrar en un empirismo de sincronía con la vida interior. Un médico debería ser un empírico absoluto en relación a su vida interna para saber qué necesita el paciente y acompañarlo en el proceso de recuperación y, si es posible, de cura. Esto es lo que todavía adeuda la ciencia médica y no va a saldar nunca esta deuda. Entonces la enfermedad es algo muy difícil de enfrentar en este planeta, porque precisamente quienes están reconocidos oficialmente para atender a los enfermos están lejos del enfermo. Están más cercanos de los laboratorios, de cuidar las enfermedades, de cuidar a la dolencia. A ver, yo conozco médicos que se van de vacaciones con lo que le dan los laboratorios continuamente. Pasajes a Europa, acá, allá. Quiere decir, y el laboratorio sabe muy fácil si el médico recetó o no ese medicamento, porque ahora con la computación mira el espectro de farmacias alrededor del médico y sabe si se vendió o no el medicamento. Entonces ahí está. El camino de restablecer la salud es único en cada uno. Entonces cada uno tiene que aprender a vivir esa experiencia de un modo íntimo realmente. Acá preguntan cómo mantenerse en servicio y cómo llegar a la simplicidad. ¿Qué es la simplicidad? ¿Hay alguien que se anime a levantar la mano y darnos la punta de esto? Bueno, en realidad es un juego de palabras. Que lo tiene que decir soy yo, ¿no? Pero era como para que acentuar esto de la simplicidad, ¿no? Que quede presente en nuestra conciencia. Y la simplicidad es la ausencia de lo superficial, de lo innecesario. Entonces, el camino a la simplicidad es el camino de empezar a retirar de nuestra vida lo innecesario, lo superfluo. Y los seres que tienen su vida como principales objetivos, metas superficiales, metas que no son metas elevadas, como decíamos hoy, altruistas, solidarias, seres que tienen una multiplicidad de metas egoístas que no sirven a nada ni a nadie, ni siquiera a ellos, y lo peor es que no lo saben. Porque lo interesante de esta cultura que conformamos es que las personas que tienen estas metas egoístas, individuales, que están fragmentadas en esta multiplicidad de metas, creen que son cosas muy importantes y necesarias las cosas que tienen anotadas para concretar, lo que deben alcanzar. Y en realidad no lo son. Pero esa distorsión tan grande que tienen para vivir no se los permite percibir. Entonces, nadie podría llegar a la simplicidad si primero no tiene esta capacidad de autoobservación y determinar qué elementos tendrían que salir de su vida, qué cosas son superficiales en su vida, qué cosas realmente son innecesarias y que están impidiendo que él como conciencia pueda fluir. A ver, quien es superfluo es un esclavo, no es libre. La simplicidad es prácticamente, en términos filosóficos, prácticamente algo así como decir libertad. Quien no es simple no es libre. Quien es superfluo es esclavo de las superficialidades que hacen que él no pueda ver la esencia de las cosas y realmente fluir. Y para esto el ser tiene que estar en una instancia que para muchos es traumática, pero que es la mejor de las instancias, que es la desilusión. Porque aquel que tiene metas personales y egoístas, y que solamente alimenta esas metas personales y egoístas, tarde o temprano tiene que vivir grandes desilusiones. Y cuando se llega a esa instancia de vivir grandes desilusiones, es que el ser por primera vez se empieza a plantear si no será que en su vida hay cosas que no sirven. Y claro que sí. Empieza a contestarse que sí, que seguramente hay muchas. Y cuanto más acepta esta posibilidad de que tal vez existan muchas cosas que no sirvan, empieza a verlas. Y ahí tiene que juntar coraje y empezar a retirarlas de su vida. Y algunas son cosas que están muy enquistadas en su vida. afectos, ideales, conceptos, creencias, formas de participar en la sociedad, andamiajes culturales, infinidad de cosas, incluso algunas que no tienen clasificación y que en cada uno satelitan la conciencia de un modo en particular. Pero esto de aprender de la desilusión, porque la desilusión es como un dedo que señala. Cuando nosotros nos desilusionamos, empezamos realmente el camino de la desilusión, empezamos el camino de la libertad. Por eso ninguno tiene que tener miedo a desilusionarse. Nadie tiene que tener miedo a quedarse solo, si se transforma, a ser diferente, si se anima. Entonces la desilusión viene a nuestro auxilio. Y cuando viene, nos permite empezar a ser simples. Porque una cosa es estar apegado con algo, con lo cual todavía no nos desilusionamos, y otra cosa es guardarse en la mochila cosas de las cuales ya estamos desilusionados. Entonces, esas son las que tenemos que empezar a sacar. Y muchas veces no nos desilusionamos de algunas cosas porque no queremos, porque preferimos cerrar los ojos muy fuertes y no abrirlos. Y esto es fundamental. Incluso para desilusionarse un ser tiene que tener coraje. ¿Se entiende? Y esta es una etapa donde el cobarde va a seguir en la misma y solamente van a ir avanzando aquellos que tengan el coraje de verse como son, de entender lo que tienen que retirar de su vida, de aquellos que no le tienen miedo a la desilusión, por eso miran objetivamente las cosas y tratan de mirar su vida objetivamente. Entonces ahí empieza el milagro de empezar a ver más claro. La superficialidad es como estar frente a un vidrio lleno de polvo, de hojas, de suciedad que no nos deja ver para afuera. El vidrio es lo que es. Para mirar a través del vidrio, lo único que necesitamos es vidrio. Todo lo demás es superfluo. Todo lo que el vidrio tiene pegado, todo lo que está tapando la visión es superfluo. Nuestra vida aproximadamente tiene que ser como un cristal, que está en nosotros mantenerlo lo suficientemente pulido y limpio para que la luz pase. Para que cuando miramos la existencia a través de ese cristal, que es nuestra conciencia, podamos verla del modo más objetivo, más real. Entonces la simplicidad es la capacidad que el ser tuvo de ir retirando lo superfluo de su vida y con coraje y humildad entender que tal vez él no es todo lo que él creía que era, ni tenía todo lo que él creía que tenía, ni fue lo que él creía que fue, y posiblemente entonces no va a ser todo lo que cree que él tiene que ser, pero se va a sentir en armonía. Porque por más que un ser crea que se siente bien con todos esos andamiajes superfluos que inundan su vida y que la taponan, se da cuenta tarde o temprano, y esto es bueno porque cuando uno apoya la cabeza en la almohada y apaga la luz está solo, por más que tenga alguien al lado, se va a dar cuenta que hay algo en la vida que no está presente. Y donde hay superficialidad no hay armonía y equilibrio. No hay paz en la conciencia. Y la vida en simplicidad es la vida en la paz y en la armonía. Y nosotros ya tenemos que empezar a pagar con nuestra conciencia por armonía y por paz. Quiere decir, tenemos que empezar a pagar con sacar de nuestra vida lo que no sirve, para que emerja lo que sí sirve. Porque todo lo que nosotros somos no tiene sentido si no lo es en armonía y en equilibrio. Y uno puede solamente estar engañado un tiempo. Algunos engañan muchas encarnaciones, otros menos. Otros en algún momento de alguna encarnación empiezan a ver cómo les baja la ficha y decir, tengo que transformarme y tengo que cambiar. Este trabajo es un trabajo íntimo, no hay una forma. Pero objetivamente, para llegar a la simplicidad, hay que dejar toda esta superficialidad que nos recarga, que nos opaca, y hay que empezar a romper con las metas egoístas y personales. Aquel que valientemente se mire y entienda que solamente le interesan esas metas y que transitoriamente él está conforme con eso, entonces vendrá más adelante esto de ser simple y de dejar de ser superfluo. Pero si mirando la vida uno ve que realmente vale la pena intentar esa transformación, no lo dude e intente. El ego por sí mismo y la personalidad no pueden hacer nada. Por eso se dice que el ser tiene que acompañar en la fe la transformación. Entonces, un ser para transformarse tiene que aceptar otro paradigma, quiere decir otro modelo, otro arquetipo. ¿En qué me voy a transformar? A ver, vamos a una encuesta acá. ¿Usted qué se va a transformar cuando se transforme? Nadie lo sabe, obviamente. Bien, entonces, ¿en qué nos tenemos que transformar? Y nosotros nos tenemos que transformar en algo que sea más cercano a la esencia que está en nosotros. No tan distante como ahora, que parece el agua y el aceite. La personalidad se tiene que transformar en algo que refleje mejor la esencia que está en ella. Esa es la transformación. Me tengo que transformar en algo que sea más real en términos genuinamente espirituales. Quiere decir, en aquello que soy internamente, tengo que aprender a reflejarlo acá. La transformación es algo íntimo, pero para poder vivir la transformación como la estamos manifestando, el ser tiene que tener fe. Porque si uno cree que un acto de transformación o cualquier acto de la vida es simplemente lo que aparenta ser, quiere decir una cuestión material, el ser no va a poder transformarse, porque transformarse es un acontecimiento espiritual, filosófico y espiritual, no material. Y la fe es la capacidad de entender que toda situación es una oportunidad espiritual, que toda situación está sostenida desde el espíritu. La fe no es una creencia, no es un dogma. La fe no es nada de eso, aunque algunas religiones quieran acaparar la fe. La fe es un estado de la conciencia del individuo, es un estado de nuestra propia vida interna que se nos ofrece para entender la vida como un acontecimiento trascendente, como un acontecimiento espiritual. Un ser puede tener fe y no tener religión, y también puede tener religión y no tener fe. ¿Entiende? Porque es un concepto, un juego de conceptos. Entonces, nuestra transformación se basa en la capacidad de entender todo como un ofrecimiento espiritual para nuestra transformación. No existe otra cosa, no existe otra posibilidad. Cada uno va a transitar esa transformación en base a lo que él es, y todos somos únicos, por eso no hay una fórmula. No se puede decir, bueno, anoten, uno se transforma así, primer paso, segundo, tercero, no. Porque para algunos el primero va a estar en décimo lugar, y para el otro el décimo en primero, y va a surtir efecto, porque no hay un orden, porque la relación con la realidad es única. Entonces, aquel que quiera realmente transformarse, tiene que ver en toda oportunidad un acontecimiento espiritual. Quiere decir, la transformación se muestra en actos concretos, no es una teoría. Un ser no se transforma porque él dice, a partir de ahora yo voy a ser así. ¿Por qué? Porque se tropieza con una coyuntura, con un acontecimiento, a la vuelta de la esquina, y muestra que es el mismo de siempre. Y que todo aquello que él se había instalado como doctrina, lo que él ahora era, era una fantasía. ¿Cómo demuestra un ser que se transformó? Porque da vuelta a la esquina, choca contra una situación y le da un tratamiento como nunca le dio nada. Y ahí muestra que se transformó. Pero desde que le bajó la ficha hasta que dio vuelta a la esquina, hubo un proceso íntimo, interno, una verdadera mudanza espiritual. ¿Te entiende? Porque si no, le iba a dar el mismo tratamiento de siempre a las cosas. Las situaciones pueden ser las más amenas y encontrarnos en desarmonía, y las más ingratas y encontrarnos en armonía. La humanidad tiene un concepto muy distorsionado. La humanidad cree que las situaciones gratas me van a permitir estar en armonía y las situaciones ingratas me llevan a la desarmonía. Y nosotros ya estamos cansados todos de pasar situaciones muy gratas que no nos dejaron armonía a su paso. Y ahora tenemos que experimentar que también hay situaciones que son aparentemente traumáticas, ingratas, que en realidad no tienen por qué llevarnos a la desarmonía, sino que es una invitación a que aprendamos a estar en todo tipo de situación en equilibrio, en armonía. Entonces, si el ser se va transformando, él empieza a constatar eso, que a medida que su transformación opera, él empieza a estar en armonía en situaciones que antes lo desarmonizaban. Eso es verdaderamente la transformación y la mudanza. ¿Entiendes? Podría ser que un ser viva un grado de transformación, pero que no haya podido soltar las expectativas. Entonces se transformó en alguna medida y le dice al otro, ¿vos no notás que estoy diferente? Entonces ahí se tiene que dar cuenta inmediatamente que lo que tiene que transformar y de lo cual se tiene que desapegar son de las expectativas. Porque la expectativa no te permite ser libre. Aquel que tiene expectativas continuamente lo que hace lo va orientando para que tenga un resultado puntual. Ahora, la libertad es, voy a hacer lo correcto. Voy a hacer lo que siento profundamente que tiene que ser hecho. Voy a hacer aquello que estoy siendo estimulada internamente a hacer. Y los resultados no me importan. Eso es ser libre. Entonces, aquel que aprende a manejarse así, vive una libertad que también la ofrece a los demás. Porque si actúo con una persona en particular, con una expectativa determinada, es muy difícil que le dé tratamiento correcto a la situación. ¿Por qué? Porque el ego está haciendo sus cálculos. Ahora, para el alma, los resultados pueden ser otros. El alma puede necesitar otro tipo de resultado. Y si estoy atento al estímulo de mi propia alma, de mi propia esencia, y suelto los resultados, la situación va a ser otra. Entonces es muy importante desapegarse de los resultados, de aquellas acciones que son superiores porque el alma las estimuló. Las acciones inferiores son las acciones de la personalidad, del ego. Las acciones superiores son las acciones que estimula el alma en nuestra conciencia. Entonces el ser tiene que aprender a dosificar esto, aprender gradualmente a renunciar a las acciones que el ego y la personalidad buscan imponer y aprender a abrirse a las acciones superiores y estar desapegado al resultado de esas acciones. Entonces ahí va encontrando equilibrio gradualmente. Del ADN en sí, el ADN es el código genético. De las características que pueden estar insertadas en el código genético, eso lo regula lo que se llama átomos permanentes, que es un sistema de conformación de los cuerpos de la personalidad. Los átomos permanentes tienen influencia sobre el ADN, quiere decir, pueden instalar en el ADN características que después van a ir emergiendo en ciertos ciclos y etapas durante la encarnación, lo que se puede llamar generalmente un proceso congénito. Entonces, el ADN en realidad puede ser influido kármicamente. Estos átomos permanentes le dan al campo del ADN condiciones propias para el nivel mental, para el nivel emocional y para el nivel etérico-físico. Y a veces se confunde, la ciencia médica confunde, lo que es estímulo de los átomos permanentes al campo mental con lo que es estímulo de los átomos permanentes en el cerebro físico, quiere decir en la corteza cerebral, en las celdas etérico-físicas. Todavía la ciencia no entendió la diferencia entre mente y cerebro. Lo unifica, por eso muchas de las enfermedades mentales no las entiende ni le puede dar tratamiento. Entonces, el ADN es influenciable, es manipulable kármicamente según el tipo de cuerpos y las características que tengan que tener. En el ser que está gestando otro ser, quiere decir, en la madre. Es muy complejo el tema, ¿por qué? Porque un feto puede estar en crecimiento, quiere decir, aquello que después va a ser el bebé, y podría ser energéticamente preservado para que no existiera esa influencia o que necesite kármicamente esa influencia y no se lo preserve. La ley de karma puede ofrecer filtros energéticos y vibratorios. Entonces, un ser podría vivir su gestación en absoluta armonía a pesar de que la madre fuera una psicópata que estuviera en un loquero, porque fue preservado vibratoriamente. Las leyes planetarias tienen mecanismos que permiten que la energía utilice filtros determinados. Entonces, hay procesos de compensación kármica que son muy complicados y solamente internamente cada caso podría ser percibido si hubiera información intuitiva. Quiere decir, en apariencia la gestación es todo lo mismo. Una mujer queda embarazada, vive el periodo de gestación, va a parto. Bien, pero internamente la situación tiene matices inmensos. Quiere decir, algo que parece ser igual para todas las mujeres en términos interiores es totalmente diferente en cada una. Y la relación del ser que está llevando ese feto a crecimiento, quiere decir, el ser que va a encarnar con la madre, es tan profusa en términos kármicos que en cada caso es diferente. A veces los seres, por ejemplo, nacen siete mesinos porque tienen un rechazo a la madre, o la madre tiene un rechazo por el bebé, o el rechazo es mutuo. Entonces, a veces, ese rechazo hace que el parto sea prematuro. ¿Por qué fueron puestos? Para que ese vínculo, que es indisoluble hasta el momento de nacer, les permitiera armonizar el rechazo mutuo. A veces, kármicamente, se recibió informaciones de que seres que en algunas encarnaciones fueron enemigos tremendos, incluso naciones contra naciones, generales que se perseguían unos a otros, fueron puestos en esas situaciones para estar un tiempo juntos, entre comillas, en esa situación tan particular que es la madre y el hijo, para que pudieran armonizar sus energías. En algunos casos se logró y en otros casos no, y por ejemplo ese rechazo operaba y se daba el parto prematuro. Ahora, también hay siete mesinos que viven esa situación porque el ser que está encarnando, que está formando los cuerpos, tiene una vocación de servicio que no puede dominar adecuadamente, neutralizar, y buscan hacer, ir hacia la materia para servir. O sea, la gama de motivos por las que pueden ocurrir las cosas en el vientre materno son muy grandes. Entonces, entre uno extremo, como esto, la incompatibilidad de la madre con el bebé, y esta otra cosa, de que el bebé tiene una vocación de servicio y quiere salir a la materia, el ADN tiene memoria. Quiere decir, el ADN es algo que es muy puntual de describir, es un arquetipo. Y los arquetipos ofrecen paradigmas. Y se supone que un paradigma, al ser un modelo y un símbolo, tiene elementos que operan sobre aquel campo que va a influenciar. En ese sentido se dice que el ADN tiene memoria, porque es capaz de albergar patrones vibratorios y condiciones que va a transferir como arquetipo el elemento que va a ser guiado por ello. Si alguien quiere encontrar su arquetipo más directo, lo tiene en su ADN. Es el arquetipo más básico y más directo que un ser tiene. Por encima del ADN tiene otros arquetipos. El arquetipo que le presenta su propia alma, el arquetipo espiritual, el arquetipo cósmico. El ADN tiene desde la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z tiene todo lo que un ser necesita para desenvolver su proceso evolutivo. El tema es que nuestra cultura planetaria, nuestra civilización, se contentó con desenvolver de la A a la Z, A, B, C, D, E, F, en algunos casos G, en algunos menos H. Entonces, la mayoría de los seres no desenvolvieron el patrón arquetípico de un modo profundo que ofrecía el ADN. Por eso, se cree que el ADN tiene tantas limitaciones, en realidad no las tiene. O sea, a pesar que los genetistas siguen encontrando y los biólogos siguen encontrando una gama inmensa y muy amplia de características del código genético, en realidad siempre están dando vuelta a lo mismo. Porque lo único que pueden saber del código genético es lo que se ve con un microscopio.